ni pa' jugar. En esta bola está fuera de lugar. Yo con la coca no ligo ni pa' jugar. ¿Cómo? En esa bola está fuera de lugar. Yo con la coca no ligo ni pa' jugar. Déjese un esa vecina mía que me quiere y me cuida. El otro día se puso a llorar porque supo por gente de la esquina que algo me sucedía, que algo me estaba causando un mal, que es ingresado, que es incomunicado, me habían complicado algunos kilos de esa cosa indebida. Vaya que inventiva, ¿cómo imaginan para decir mentiras? Yo no sé por qué. Esa bola está fuera de lugar. Y Nachi Monza. Con la coca no digo ni pa' jugar. También ni con de va otra cosa. Y esa bola está fuera de lugar. Y na que va. Yo con la coca no digo ni pa' jugar. Yo pongo en todo una medida. Despreocúpate y na. Yo estoy en mi salsa, de aquellos de la esquina. Son gente que me estiman y entre comillas se preocupan por mi vida. Lidian las espinas, me sacan de las rosas, las más hermosas que después me tiran al borde del camino, del cual no me desvío. Así que déjame ya tranquilo, porque yo sé que al final es difícil comprender que después de tanto hablar no tenga nada que ver esos comentarios. Está fuera de lugar. Tus fórmulas a diario. Yo con la coca no digo ni pa' jugar. Mira, oye, la bebida no te mandes. Ay, mira a ver cómo la ligan. Si mi apellido es Fernández, tú te equivocaste, Ina. Yeah. Yes, I'm. con la cocaína. Oye, nada más. Nada que ver. Oye, la gente sí hay que botarla con la basura. Para la esquina hay que botarla, te digo. Mira si se desafina. Camina con la basura.